policiales. Este tema es una crítica contra las fuerzas policiales en Gijón, por su indiferencia, por su ineptitud, ante un intento de homicidio encubierto contra mí. Fuerzas policiales, allá va, esto os lo dedico, cabrones. Yeah, yo dedico este tema a los cuerpos de seguridad. En Gijón no me siento seguro, hablo con sinceridad. No hacen nada, indiferencia ante la tortura. Son conscientes, no soy bobo, pero se la suda. La alcaldía no sé qué hace, dolor de altura. Luego se quejan viandantes de que este rap se desnuda. Vaya asco de justicia, me pusieron una orden, una jueza para obligarme a medicarme. Ahora han dado una medicación y quien daña se esconde. Indiferencia a la ley, esto sobrepasa el hartarme. Las fuerzas policiales se preocupan de multar y las familias sin dinero desahuciar. No velan por el ciudadano apenas. Yo al borde del suicidio, ¿dónde están estos mierdas? Una tortura evidente de unas cínicas cerdas. La policía observa y todo sigue igual, no te lo pierdas. Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Para cacheos por rogarte aparecen isofactos. Como ese calvo que me tenía ganas, así lo redacto. En fomento y peleas y las paran, eso al menos es bueno. Si tanto seguís, siempre el reglamento. Porque este modo de asesinato se permite ataques diarios. Puro veneno, la tortura y la muerte no la cura un tratamiento. Quieren que les llames si estás en peligro, pero observan un intento de homicidio y pasan de largo. Yo flipo, esto parece una anarquía, si a mi casa migro. De mal humor casi siempre, porque si no mucha gente destripo. Si esto se consiente en una supuesta democracia, me hace gracia, ya que llevan más de 3 años. Igual evidente fui soldado, quise opositar para policía. Lo dejé mejor, pasó de formar parte de la tiranía. ¿Cuántos polis se drogan con lo que confiscan? ¿Cuántos meten palizas en comisarías que se replican? Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Esas cerdas han cometido ya numerosos delitos, pues sí. Pero mejor ocuparos de pillar un pobre drogadicto, mientras el Estado se lucra a costa de la miseria ajena. Menudo país de mierda, da dolor y pena. Oído desde arriba, de un paz como golpean. Cómo se ensañan, pero sus superiores que no lo sepan. La Guardia Civil, la manada, representantes de la decadencia. No todos son igual, lo sé, de qué sirve vuestra presencia. A mí de nada, no han hecho nada cuando les necesito. Solo mirar sin importarles mi sufrimiento para su rito. Miro en Estados Unidos a policías racistas. Otros matan a un pobre animal, hijos de puta. Sirven a gobiernos que solo quieren poder, salta a la vista. La libertad de expresión, con leyes la ejecutan. Hablemos de democracia, cuando la palabra ley le quiten mordaza, no ayuda ni necesarios como el rey. Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Las fuerzas policiales indiferentes ante mi calvario. Pues mando esta crítica, de verdad soy un emisario. Vengo a poner orden ya que no vea nada su comisario. Es lo que veo, lo que maneja, lo veo diario. Cachondeo diario, cachondeo diario. Yeah, fuerzas policiales de Gijón, esta es mi crítica. Porque se la suda integridad física de mi vida, sí, que les den, me oyen, que les den, me da igual lo que piensen, lo que digan o lo que hagan, esta es la verdad, así estamos, así estamos.